Seguimos, último bloque aquí de Enredando las Mañanas, todavía un poco en estado de alerta y movilización por lo que está pasando ahí en el CID Campeador, en diálogo permanente con los compañeros y las compañeras. Seguramente en un ratito vamos a volver a enganchar y si tenemos la posibilidad de transmitir en vivo ahí también desde la colectiva que tiene sus estudios ahí en el espacio recuperado del CID. Como les contamos al principio del programa, teníamos invitados en vivo para el cierre que han llegado el diputado Eduardo Rubio de UP, un diputado de Uruguay, que está junto aquí con sus compañeros Osvaldo y Jorge, a quienes les damos la bienvenida, les agradecemos la presencia aquí en el Enredando las Mañanas, y bueno, les pedimos que nos cuenten en principio un poco qué han estado haciendo por aquí, qué es lo que los trae al hermano país de Argentina para ustedes, que vienen del hermano país de Uruguay para nosotros. Bueno, buenos días, el agradecimiento por el espacio que acá siempre se nos brinda solidariamente. Y hemos venido aquí a Buenos Aires, como lo hacemos de costumbre, por el peso inmenso que tiene la colectividad uruguaya y la presencia militante permanente de nuestros compañeros que nunca han estado lejos del proceso político uruguayo. En este caso venimos, ayer estuvimos en una jornada en el local de la CTA de solidaridad con Haití, porque como parlamentario tuve la responsabilidad de estar hace un mes y pico en Puerto Príncipe en un evento organizado por fuerzas antiimperialistas de izquierda haitiana en rechazo a la ocupación militar al cumplirse los 100 años de la primera invasión yanqui a Haití. Entonces, 100 años de colonialismo, decían, la continuidad de la ocupación hoy expresada en las tropas de la MINUSTAH. Esa experiencia, allí nos encontramos con dos representantes de la CTA, con Micheli y con Fernando Cardoso. Ahí nos encontramos con compañeros cubanos, nicaragüenses, dominicanos. Y de ese vínculo se ha generado una corriente solidaria con Haití que tratamos de cada uno en su ámbito. Yo en el Parlamento Uruguayo he hecho ya tres intervenciones en medio de la previa, intervención política, denunciando lo que se vive en Haití y exigiendo el retiro de las tropas. Y ayer, bueno, con la presencia de Nora Cortina también, de abuela, de madres, con mi compañero Henry, haitiano, residente en Argentina como docente, pero además permanentemente vinculado a la lucha del pueblo haitiano, y multiplicidad de organizaciones políticas y sociales. Fue una muy buena jornada que nos sirvió para reimpulsar el trabajo solidario con Haití. Obviamente acá en Argentina le corresponde a los compañeros, pero tratando de generar algo también como Cono Sur, ¿verdad? Con Brasil, con Argentina, y llevar a lo institucional, que es donde se tiene que definir el reclamo del cese de la ocupación. Y por otro lado, en el trabajo político permanente, estamos recorriendo medios de prensa argentinos, encontrándonos también con organizaciones políticas argentinas, y mañana en una asamblea abierta vamos a estar dando cuenta de los primeros 6 meses de gestión de nuestra bancada parlamentaria a los compañeros nuestros y a todos los que quieran ir, preguntar, consultar, discutir. Para eso es la actividad de mañana a las 19 horas en Sarmiento 3632, en un local cultural. Centro de Cultura Popular Barbarie, Sarmiento 3632, entonces mañana la charla el sábado a las 19 horas. Mañana sábado. Claro. Hoy es viernes. Eduardo, te hago una pregunta, ¿esta es tu primera experiencia como parlamentario? No, yo cuando estábamos en el Frente Amplio había ocupado la suplencia del actual vicepresidente de la República, Raúl Sendic, y tuve participación parlamentaria. Lo que sí es totalmente distinto. En aquel momento éramos uno más en una bancada de muchísimos legisladores. Hoy a nosotros nos toca ser la unipersonal de la Unidad Popular en el Parlamento. Entonces, realmente el trabajo es mucho, pero es trabajo de equipo. Ahí tenemos un equipo maravilloso de la bancada, más el apoyo permanente de la fuerza política en la elaboración programática. Nosotros llevamos 6 meses en Parlamento, hemos realizado 40 pedidos de informes sobre temas diversos de salud pública, sobre el tema de la tierra, sobre el tema del medio ambiente, y llevamos presentados 6 proyectos de ley sobre también todos temas que tienen que ver o con temas de defensa de recursos naturales, con temas de soberanía y con temas vinculados a la inversión necesaria en infraestructura que tiene que ver con soberanía y con recuperación de fuentes de trabajo. 6 proyectos de ley en 6 meses implica obviamente un trabajo que no puede hacer una persona. Esto es trabajo de equipo. Y la cosa que nos parece más importante, cada proyecto de ley que presentamos, por ejemplo, el Plan Nacional de Vivienda Popular que presentamos hace un par de semanas, no nació este proyecto de un laboratorio. Está hecho en comunicación con los compañeros de la Facultad de Arquitectura, con los trabajadores de la construcción y con las organizaciones sociales que pelean por la vivienda. Entonces, cuando presentamos el proyecto había más de 150 personas en la presentación del proyecto y todos participando. Cuando presentamos el proyecto de la recuperación del transporte ferroviario, es un proyecto que nace de una idea general que está en nuestro programa, pero la elaboración fue fruto del aporte de los trabajadores ferroviarios. Y cuando presentamos el proyecto, estaba el diputado, estaban los compañeros de la bancada y estaban los trabajadores ferroviarios fundamentando esta necesidad, lo que marca un estilo de trabajo de coordinación permanente de los esfuerzos en el plano social, sindical y político. Es inevitable no preguntarte por la coyuntura actual de Uruguay, cuál es la perspectiva que están teniendo ustedes, sobre todo de la lucha de los maestros y maestras, que es algo que nosotros estuvimos cubriendo acá en el Enredando las Mañanas. De la heroica lucha de las maestras, pues son 90% de los maestros, de los docentes. Uruguay está viviendo una coyuntura muy especial, nueva. Hay un cambio en la realidad. Ustedes entenderán, nosotros, cuando rompimos con el Frente Amplio, no fue sencillo. Y fue un tiempo de mucha soledad, porque costaba transmitir el concepto de que ya aquel gobierno por el que habíamos peleado había cambiado el rumbo y ya no tenía retorno. Los procesos de toma de conciencia a nivel social no se decretan, necesitan de la experiencia, de la lucha. Lo que está pasando hoy es como un salto en calidad en esa toma de conciencia. Multitudinaria, o sea, para que tenga una idea, hace 30 años no había asambleas como las que está viendo ahora, donde no alcanzan los locales, tienen que hacerse en la calle. Y se encuentra una masa de trabajadores, muchos de los cuales fueron votantes de Tabaré Vázquez, con que su gobierno les decreta la esencialidad prohibiéndole el derecho a la huelga. Es un golpe brutal. Pero además, es un golpe brutal porque no hay antecedentes en Uruguay. Claro. Para que ustedes tengan una idea, si hay uruguayos escuchando, saben que cuando hablo de Julio María Sanguinetti hablo de una persona muy reaccionaria, presidente en 2 periodos después de la dictadura. En el primer periodo se comió una huelga de 59 días en la educación. 59 días en la educación. No decretó la esencialidad. Tabaré Vázquez con 7 días la decreta. Pero bueno, lo importante es que nadie la acató. Claro. Lo importante es que, a pesar de que la cúpula del PCNT llamó a los docentes a levantar las medidas y aceptar la propuesta del gobierno, ninguna asamblea ha aceptado la propuesta del gobierno. Esto es un hecho nuevo que nos parece va marcando, y además ya hay expresiones, de que es la hora de recuperar la iniciativa, de recuperar también métodos y formas de lucha que se habían abandonado y de construcción de alternativas que quiebren también con aquellas estructuras que te imponen la obediencia debida al gobierno. O sea, vos no podés, en el plano social, atarte a una fidelidad política a un gobierno cuando este no representa, en general nunca deberías atarte, pero además cuando no representa tus intereses es peor. Sí, clarísimo. ¿Cómo estamos de tiempo? Yo estoy... Tenemos 11:59, así que nos queda un minuto de programa. Ahí ya llegaron también las compañeras del programa que sigue, que es un programa de la comunidad boliviana, que lo hacen en quechua y castellano, a quien le vamos a robar una parte de su programa para estar transmitiendo en vivo lo que está sucediendo con el desalojo en este momento de los compañeros ahí en el espacio recuperado histórico del CID Campeador. Para terminar, Eduardo y los compañeros, les agradecemos nuevamente la visita. Nos gustaría que, si pueden hacer sintéticamente, no en el minuto que queda, podemos pasarnos unos minutos, no mucho, pero sé que tampoco es posible responder en un minuto, la opinión, sobre la situación general que estamos viendo en América Latina, ¿no? Un momento de muchas tensiones, de avances y retrocesos, muchos de los gobiernos de la zona están empezando a flaquear ante las imposiciones del régimen y del imperialismo, y me gustaría conocer tu opinión acerca de la situación coyuntural de América Latina. Sí, estamos viviendo un momento, yo diría, de extremas tensiones en América Latina, porque la crisis del capitalismo, lo que ha pasado en Europa, lo de Grecia, es emblemático de que el camino del Fondo Monetario es inviable, ¿no? No camina. Lo que pasa en China nos somete, o somete a los gobiernos de América Latina a la prueba definitoria. En un momento de crisis, ¿para quién gobernar? Entonces, yo lo llevo a Uruguay. El presupuesto es la muestra más clara. El gobierno optó por el capital, en contra de los trabajadores, de la salud, de la educación, de la vivienda. Es una opción. Nosotros, presionando a estar a comprar boliviana, estuvo por allá Evo Morales, y en una intervención en la Universidad de la República, contó el nivel de intervencionismo yanqui que hay en América Latina, ¿no? Que él lo cuenta, me parece que hay otros que lo asumen y no lo cuentan, ¿no? Que no es, perdón, solamente a través de las bases militares, sino sobre todo a través de la USAID, las ONGs y otra serie de instituciones que tienen una participación en la vida política de nuestros países que muchas veces se desconoce. Totalmente. Entonces, hay un momento de, creo que en estos momentos te obliga a todos, a los gobiernos, a las organizaciones políticas y sociales, a definir qué camino vas a tomar. Y la agresividad que muestra incluso el imperialismo en la zona más norte del continente, lo que está viviendo Venezuela, lo que está viviendo Haití, nos está poniendo sobre la mesa la necesidad de fortalecer, por un lado, la unidad de los sectores populares, pero siempre fortalecer la unidad que te ayude para avanzar en la lucha. Hay veces que la unidad se maneja como una entelequia en abstracto, y vos tenés que preguntarte siempre, ¿la unidad para qué? ¿No? Si a mí me llaman a juntarme en América Latina para enfrentar la política del imperialismo, con quien sea y donde sea. Si me llaman para firmar un TLC con la Unión Europea, digo, esa unidad no me sirve. Entonces, es un momento de definiciones. Creo que toda crisis te permite también prepararte para un salto. Y yo me remito a lo que vivimos. Hoy en Uruguay, en plena crisis, estamos sentando las bases para un avance muy importante de la izquierda y del movimiento popular. Sí, también central fortalecer las relaciones entre la institucionalidad y los sectores populares, los movimientos, que es de lo que vos hablabas al principio, de poder pensar políticas públicas de conjunto con los sectores en lucha de la sociedad uruguaya y en nuestro caso la Argentina y así. No sé si Osvaldo y Jorge quieren agregar algo. No, simplemente el agradecimiento y que, bueno, están todos convocados, como dijo Eduardo Rubio, a la charla en el día de mañana, donde va a haber canto popular, lo que nosotros llamamos el canto popular uruguayo, el canto comprometido. Se van a pasar algunos videos y, bueno, y la exposición del compañero Eduardo Rubio, amén de los proyectos de ley presentados, por supuesto, la situación como ha venido resumiendo en este programa, al cual le volvemos a agradecer. Le agradecemos mucho a nosotros por... Un saludo solidario a los compañeros que están resistiendo el desalojo, ¿no? Eso, por supuesto. Bueno, nos vamos, terminamos este programa, ¿no? Terminamos el programa del día de hoy. Otro tema más de Gustavo Cerati, a modo de homenaje también. La letra G nos tocaba hoy para musicalizar. Nos vamos, síganse escuchando a través de los medios comunitarios alternativos y populares. Ángel Gallardo, 752, los que se puedan acercar por el desalojo, el decomiso de equipos de Antena Negra TV. Muy bien, nos fuimos, en un ratito volvemos y seguimos con más... Comunicación Alternativa Popular. Anto, no me dejás terminar, me distraes. Bueno, muchas gracias nuevamente a los invitados.